que me quieres si no me das ni lo mínimo, ni un poco de tu tiempo? Entonces no me vengas a hablar de amor, diciendo que todo cambió. Cuando conviene yo soy un extraño, bebé, yo a ti te extraño, pero se terminó. Si no me quieres, no prometas que peleas con él y me buscas pa' que te lo meta. Esa es la meta. Si no me quieres, no prometas. Y perdón por mi explicación, pero esa es la meta. Alimentarte con mi corazón. Al principio todo te entendía, prometiste que ya lo dejarías, que siempre te gritaba y te maltrataba, y lo que te hacía bien en mí lo encontrabas. Ya me involucré demasiado contigo, cuatro paredes fueron solo testigos, y todos tus males sanaban conmigo. Pero en este juego como plan B no sigo. Si no me quieres, no prometas que peleas con él y me buscas pa' que te lo meta. Esa es la meta. Si no me quieres, no prometas. Y perdón por mi explicación, pero esa es la meta. Alimentarte con mi corazón. Te peleaste con él y ahora me suena el cel, con un mensaje tuyo queriéndome convencer. Yo lo debí saber, bien te quedó el papel, yeah. Si no me necesitas, ¿por qué me solicitas? Uy, este dolor nadie me lo quita, tanto me excitas, pero... Si no me quieres, no prometas. 18 quilates. Si no me quieres, no prometas. Tacos.